recogen tirado después de cinchar lo mismo que a mí. Cuando manchete a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es sabor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cantar la historia de estos hombres, su esperanza encendida. Si se canta el dolor, se lo ilumina. Se lo pule con sangre derramada, se lo llena de amor en las pupilas de los que han de venir, de los que siguen, de los que no perdieron la alegría. De caminar creyendo en el futuro, con que llama la vida. Desde los cuatro puntos cardinales, con pasión desmedida, como llama la vida, como llama la vida. Quiero cantar los sueños de este pueblo, no faltará la cita de sus pequeñas luchas cotidianas, que jamás se terminan, que jamás se terminan, que jamás se terminan. Encaminar mis pasos hacia el centro de la patria dolida, acercarme a su fuego alucinado y volverme poesía, y volverme poesía, y volverme poesía. Quiero cantar la vida de estos hombres, no faltar a la cita, no faltar a la cita, no faltar a la cita. Quiero cantar la vida de estos hombres, no faltar a la cita, no faltar a la cita, no faltar a la cita. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Esto es Para el pueblo lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base, emitiendo por FM 89.3, la radiográfica, una radio en una empresa recuperada por sus trabajadores. Hoy, sábado 5 de diciembre del año 2015, siendo las 8:19 de la mañana y con una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 20 grados y 5 décimas, según rezan los canales de cable. Ahora lo vamos a confirmar con la página del Servicio Meteorológico, pero sí podemos confirmarle que el cielo se encuentra totalmente despejado. Es una jornada soleada. Yo creo que, teniendo en cuenta la temperatura de ahora, va a ser un día cálido, con un calorcito fuerte, ¿eh? Así que bueno, en el programa de hoy, como siempre, vamos a desarrollar una mirada, un panorama de la realidad nacional, regional e internacional con la mirada de los peronistas de base, la mirada de nuestra agrupación, la EMBA El Cadri, y por supuesto, como está siendo muy habitual en estos últimos programas, tenemos en la mesa compartiendo el programa a Marcelo Nono Frondizi. Buen día, Nono. Buen día, Guille, ¿cómo está? Referente de la Mesa Nacional de nuestra agrupación, secretario de Acción Política de AT Capital, secretario de Interior de la CTA de los Argentinos a nivel nacional. Y bueno, ya con ejercicio de la actuación en radio, muy importante, en varios programas ya. Y entonces, qué mejor aprovechar esta circunstancia para analizar lo sucedido en esta última semana. Ya lo tuvimos también la semana pasada, sobre todo en nuestro país, que está viviendo una circunstancia histórica, política, que hoy tiene repercusión ya concreta en la región también, y de alguna manera también un llamado de atención a nivel internacional, porque la Argentina, en el concierto de las naciones del mundo, tiene cierta importancia, cierta relevancia, y sobre todo si se la considera inserta en esta región al sur del río Bravo, que ha producido cambios significativos en los últimos 15, 20 años. Bueno, todo eso lo vamos a ver. Como siempre, vamos a musicalizar adecuado a algunos recuerdos importantes, con temas históricos de la memoria o recordando artistas populares. En este caso, vamos a recordar en el segmento tanguero de la primera media hora a Osvaldo Pugliese. Lo hemos pasado muchísimas veces a Osvaldo en este programa. Vamos a pasar varias cosas de Osvaldo. Lo recordamos mucho. Un hombre comprometido políticamente y al mismo tiempo un gran artista, un enorme director de orquesta, compositor, ejecutor del piano. Bueno, vamos a escuchar primero esto que nos va a pasar Rita Saúr, nuestra operadora de siempre. La vimos muy elegante en la fiesta de la radiográfica el otro día. La vamos a comentar también más adelante. Hay muchas actividades que comentar, cosas en las que hemos participado y participaremos. Pero vamos a escuchar el tanguito y después les contamos de qué se trata. Cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida me encadena, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros años miré con ilusión, las pobres milongas topadas de besos me miran extrañas con curiosidad. Ya ni me conocen, estoy solo y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. Que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán. Hoy le debo el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Y aquella pobre mujer que vende flores y fue en sus tiempos la reina de Monma. Me ofrece con sonrisa unas violetas para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando dos vidas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar. El piano, las manos de Waldo Pugliese sobre el piano, en una versión instrumental del motivo. Y antes escuchábamos Acuaforte, un tema que pasamos mucho aquí, uno de los denominados tangos sociales, compuesto en 1932 por Marambio Catani Pettoruzzi, y que Osvaldo hacía muchas veces porque su filiación comunista lo hacía interpretar tangos sociales, en este caso con la voz de uno de sus cantantes, Miguel Montero. Osvaldo, oriundo del barrio Villa Crespo, por supuesto, tocó por primera vez en la Cueva del Chanco, del Chancho, que era un café que estaba ahí en el barrio, y después se dedicó a animar la proyección de películas mudas. Antiguamente se pasaban las películas cuando no había sonido y había un pianista en el cine. Yo lo llegué a ver hasta la década del 50 y pico, 60, todavía animaba un pianista en los cines. Ya se había dejado la práctica de musicalizar las películas y se hacía entre película y película, en interregno entre una película y otra tocaba un pianista o había un número vivo en los cines en la década hasta en el intervalo. Sí, en el intervalo, sí. Se le decía. Hasta la década del 60 se produjo. Bueno, se dedicaba a tocar el piano en las películas mudas y a una adolescente integró el conjunto de la bandoneonista Paquita Bernardo, famosa bandoneonista también del barrio de Villa Crespo. Era la primera bandoneonista mujer que existió. Bueno, su historia incluye alguna anécdota pintoresca con el peronismo. En realidad fue proscripto, prohibido por el peronismo, y cuenta la leyenda que cuando volvió el general Perón le pidió disculpas a través de un amigo que Osvaldo aceptó en su momento. Es así que después llega a tocar durante el gobierno peronista en el Teatro Colón, ¿eh? Pero un gran tipo, aparte tenía una construcción cooperativa en su orquesta. O sea, lo que ganaban tocando, que era una orquesta muy famosa y muy bien paga, lo repartían equitativamente entre todos los miembros. No era el único caso, hay otros casos de orquestas así armadas en forma cooperativa. Bueno, pero la idea siempre de nuestro programa es musicalizar en ese sentido. No, en el programa de hoy vamos a analizar, por supuesto, cómo está la situación del campo popular, las primeras andanzas, entre comillas, del presidente Macri, que ya traspasó la frontera, estuvo en Brasil y en Chile, lo que de alguna manera va configurando una nueva ubicación desde el punto de vista del gobierno en la realidad regional. Bueno, todo esto lo vamos a analizar en el programa de hoy. Ya estamos llegando a y 28 de la mañana. Quiero anunciar que estuvimos en la fiesta de la radio, pero lo vamos a anunciar varias veces en el día de hoy. El 12 de diciembre, aquí en las calles de Barracas, en la puerta de la radio, va a haber un gran festival. Empieza a las 17 horas, pero va a seguir hasta que las velas no ardan, como se dice habitualmente. Y va a haber numerosos artistas populares, va a haber una feria de la economía popular, va a haber una... Seguramente hay una escuela de candombe que va a tocar. Bueno, vamos a tener todo tipo de música. Les recuerdo, Avenida Regimiento Patricios al 1900, Festival 12 de diciembre, Radiográfica, arranca a las 17 horas y seguirá hasta que aguanten las tabas, como se decía antiguamente. Bueno, no, ahí tenés también un documento de la CTA, que seguramente lo trajiste porque tiene que ver un poco con el posicionamiento que teníamos antes de las elecciones y alguna confirmación de lo que luego sucedió, ¿no? ¿Por qué no nos anticipás? Porque lo veo que es más extenso, pero sí. En este minutito que queda. Hubo el viernes, viernes pasado, hubo un congreso de la CTA donde nosotros discutimos... El otro viernes. Sí. Donde nosotros discutimos un balance de la situación política nacional y las tareas que que se abre en esta nueva etapa. Uh-huh. Y bueno, yo traje esto porque en realidad esto sintetiza el programa de lucha. Uh-huh. que vamos a empezar a encarar en estos nuevos tiempos, ¿no? Sí, un punto importante que ya lo venimos marcando en el programa va a ser la negociación paritaria docente, que en el caso de la provincia de Buenos Aires, por iniciativa de la misma nueva jefa de Estado, la gobernadora Vidal, se comenzaría en los próximos días, en el mes de diciembre. Ahí seguramente hay varios gremios, un conjunto de gremios, pero el que lleva, digamos, el protagonismo principal es el gremio mayoritario, que es el SUTEBA, que forma parte de la CTA que mencionás vos, y que encabeza un dirigente importante como es Roberto Robbie Baradel. Yo creo que esto va a marcar un poco el pulso de lo que va a ser esta relación entre el campo popular.